Hola, muy buena noche. Les saluda Salvador, transmitiendo en vivo desde el estado de Guanajuato. Se ha hablado mucho de las drogas. He presenciado debates, he escuchado diversas opiniones, pero jamás me había encontrado con esta información que me ha llevado a una serie de reflexiones y que hoy voy a poner a su consideración. Bueno, pues las drogas se llevan consumiendo durante miles de años como una forma de acercamiento social y expansión de la conciencia para algunas otras personas. De la misma forma que hemos involucionado en la práctica de los intereses, también hemos involucionado en la prohibición de drogas psicodélicas. Como dice el avatar Terence McKenna, las sustancias psicoactivas han jugado un papel esencial en la evolución del ser humano. Los niveles superiores de conciencia alcanzados con estas sustancias permiten al viajante alcanzar nuevas ideas y perspectivas aplicables a la mejora y desarrollo de la sociedad. Las drogas psicodélicas rompen las cadenas mentales de Matrix y ayudan a la evolución espiritual para pasar del camello al león. Mediante su consumo podemos escapar de la cárcel del ego y fundirnos con el cosmos. Son la única forma ideal para experimentar la mente de Dios y la naturaleza de la realidad. Los efectos de la sustancia de la elevación de la conciencia son claramente comunistas. Han sido empleadas durante milenios por comunidades biocentristas como los indios con su famosa pipa de la paz y por los mayas con sus famosas setas mágicas. Cuando se toma éxtasis en salas de elevación de la conciencia acompañadas de música trance, el ego capitalista y agresivo dualista se transforma en la mente de Dios rebosante de paz y amor. Matrix detiene todo tipo de sensación trascendental y unificadora, llenando todas las salas de baile con los gases tóxicos del tabaco. Las discotecas de invierno se convierten en verdaderas cámaras de gas por culpa de los intereses de las corporaciones tabacaleras y capitalistas. Mientras las drogas comunistas agudizan los sentidos, disuelven el ego y fomentan las relaciones sociales, el alcohol, la droga capitalista por excelencia, bueno, para algunos no es considerada una droga, pero lo que hace el alcohol es adormecer los sentidos y engordar el ego y la grasa corporal. Hay salas incluso de elevación de la conciencia en algunos lados. Al menos ellos consideran que se tiene una otra atmósfera con aire puro donde uno puede relajarse y dejarse llevar por la magia de la música. En vez de vender veneno alcohólico, se venden zumos licuados de frutas, justo como si estuvieran en el paraíso. Incluso algunas frutas producen la misma sensación que las drogas. Las drogas capitalistas infernales, el alcohol y el tabaco. Para controlar un país hay que controlar distintas áreas, como los medios de comunicación, el sistema de educación, la religión, el sistema económico y obviamente las drogas también son otra manera de controlar a la población. El poder necesita tener el monopolio de las drogas para eliminar las drogas peligrosas para el status quo. Se han inventado la distinción entre drogas blandas y duras como una estrategia de mercado para que se vendan y se consuman más las drogas blandas, que es lo que sucede hoy en día, es decir, las que ellos controlan. Las drogas blandas y duras se corresponden con drogas legales e ilegales respectivamente. El objetivo de los castigos que aplican a los que comercian con drogas ilegales no es la protección de la salud de la población. Repito, los castigos no es la protección de la salud de la población, sino el mantenimiento del control y el monopolio de las drogas. Las drogas, aunque sean ilegales, se venden y se consumen por millones de personas. Estas drogas del mercado negro no tienen ningún control de calidad, por lo que la mayoría están adulteradas. Los jóvenes no tienen ni idea ni de lo que están tomando. Por lo tanto, ilegalizando las drogas que ellos no controlan, lo que hacen es poner en peligro la salud de la población. La única forma de solucionar este problema, algunos consideran que es legalizar las drogas y vender droga de calidad, controlando que se consuman con moderación. Bueno, en algunas regiones, en algunos estados o incluso países, esto se está llevando a cabo. El poder no solo no se preocupa de la salud de la población, sino que nos quiere exterminar. Ya tienen demasiados esclavos, demasiados comedores inútiles. Las estrategias de exterminio, por supuesto, son sigilosas y pasan desapercibidas por la mayoría de la población. Existen muchas armas sigilosas de exterminio. Una de ellas es el tabaco. Hay gente que dice y está en contra de las drogas, pero fuma tabaco. Y el tabaco es la droga más destructora que existe, ya que es la más consumida. Desde el punto de vista del poder, es una droga maravillosa, ya que no solo mata al que la consume, sino también al fumador pasivo. Es un veneno que actúa poco a poco, por lo que parece que es inofensivo, lo cual multiplica su consumo. Los cánceres suelen aparecer cuando la persona está cerca de jubilación. Obviamente esto es perfecto para ahorrarse una pensión e invertirla en material militar. El tabaco produce más muertes que el SIDA, el alcohol, las drogas ilegales y los accidentes de tráfico juntos, pero eso sí, es legal y es blando dentro de las drogas blandas. Bueno, así son consideradas, con eso de que también ellos catalogan y dicen, el sistema dice qué drogas son legales y cuáles son ilegales. Es natural tener miedo a lo desconocido. Por esta razón muchas personas temen las drogas. Pero si continuamos siempre por el mismo camino, nunca descubriremos cosas nuevas y no evolucionaremos, con lo que acabaremos extinguiéndonos. Volvemos a la cuestión del lenguaje. Muchas personas en su cabeza distinguen entre drogas por un lado y medicamentos. Ah, eso sí. ¿Y cuál es la diferencia? Que las drogas son ilegales y que los medicamentos son legales. Pero por un lado están las drogas y los medicamentos. El alcohol, el tabaco, el café, la Coca-Cola por otro. En realidad todas estas cosas son drogas. E incluso podríamos incluir frutas. Lo que mencionaba, también algunos consideran que la naranja que tiene vitamina C. El concepto de droga es toda sustancia que modifique el estado normal del cuerpo. En inglés el término drugs se emplea tanto para las drogas ilegales como para los medicamentos. Esta división de conceptos es perfecta para el dominio de la élite capitalista, ya que la gente consume los medicamentos como el que bebe agua y rechaza las drogas, de las cuales no saca beneficios el poder, como si fueran producto del demonio. Los matricianos están tan ciegos que consideran que está bien encarcelar a los traficantes de drogas por ganarse la vida como pueden, mientras respetan a los farmacéuticos, la farmafia y los estanqueros, los cuales son los camellos que mayor cantidad de droga venden a la población. Ah, pero esa droga sí es legal. Si los traficantes de drogas no pagan IVA, están en la cárcel. Los farmacéuticos y estanqueros deberían de tener cadena perpetua también. Están volviendo adicta a una gran parte de el pueblo. Pero por otro lado, les dicen que no son drogas, son medicamentos. Y también es una forma de controlar a base de esos medicamentos. Las autoridades sanitarias les importa un carajo la salud de la población. Ellos se limitan a seguir únicamente el camino del dinero, permitiendo el tabaco, la droga más mortal, En las discotecas de invierno se produce una concentración de humo viciado de tal magnitud que una persona no fumadora consume involuntariamente más de 1,000 cigarrillos por hora. La solución que plantean las autoridades capitalistas es que no vayamos a las discotecas, ya que estas son gamberros. Mejor que vayamos a centros comerciales a comprar ropa, a los nuevos anfiteatros romanos, a ver los nuevos gladiadores y al cine, y a programarnos la mente con la ideología capitalista. También es uno de los negocios más jugosos las drogas en este sistema capitalista. Desde luego que les conviene a los de la élite del poder mantener algunas drogas legales y otras prohibidas. De todas formas, ellos amasan fortunas con lo ilegal o lo legal, y ellos deciden de qué manera controlan naciones. Las relaciones sociales, la diversión en grupo, la apertura mental y el catabolismo de ansiedad que se puede alcanzar en salas de elevación de la conciencia son incompatibles con los propósitos de Matrix de crear orcos aislados llenos de odio, ansiedad, desesperación sexual y miedo, dispuestos a matar a quien les dé las órdenes. Desde luego que respetamos más a aquellos que fuman la pipa de la paz. Olvidando las necesidades económicas, las corporaciones capitalistas jamás podrán llevar a los hippies a la guerra. Solo consiguen alistar a los jóvenes insociables, fanáticos religiosos y vírgenes. Definitivamente los hippies no irían a la guerra. Ellos dicen, hagamos el amor y no la guerra. Desde luego que se requiere otro tipo de mentalidad para llevarlos a combatir. Se necesita otro tipo de personas para llevarlos al matadero. Aunque la mayoría de los gumbas militares son pobres desgraciados excluidos del sistema capitalista, también se alistan en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Otro perfil de orco aún más peligroso. Los jóvenes que nunca salen los fines de semana porque es peligroso andar por la calle, por la noche. Jóvenes que pasan toda su vida estudiando, viendo deportes competitivos y jugando a videojuegos originales de guerra, que nunca han probado drogas expansoras de la conciencia ni han mantenido relaciones sexuales. Estos forman los Terminators ideales para los ejércitos. Gracias a su capacidad de memorización de comandos y a su sometimiento ciego a la autoridad, son los que llegan a los altos cargos militares. Los que vemos, sentimos, escuchamos, o los sacramentos que tomemos son asuntos de cada uno. Los sacramentos pueden acercarte a tu propia divinidad, te ponen en otro estado de conciencia. La élite ha prohibido todos los sacramentos o drogas, los cuales tienen efectos holísticos y trascendentales, ya que este tipo de drogas no es bueno para controlar a las masas y alistarlas en los ejércitos, instituciones, penitenciarías y clubs de fútbol. Desde luego que han hecho todo un estudio para saber con cuáles drogas pueden controlar más fácilmente a la sociedad, incluso gobierno, cárteles del narcotráfico deciden qué drogas se van a cultivar, se van a distribuir, para qué población va dirigida esa droga. Hacen acuerdos, pactos. Y eso fue precisamente lo que desató mucho la violencia, un pacto que tenían los cárteles, un pacto que rompieron los Zetas. Había un acuerdo de no introducir al mercado nacional las drogas sintéticas. Los Zetas rompieron ese acuerdo que tenían entre cárteles y gobierno. Desde luego que no van a introducir en una población una droga que no se pueda adquirir de esas drogas muy costosas a esas poblaciones donde no hay recursos, donde no se podrían costear su vicio. Difícilmente esas drogas serían comercializadas. Dentro de las cosas que a veces no estamos enterados, que también esto es una forma de control social, las drogas. Cuando se toman drogas de diseño en santuarios, como pueden ser discotecas, y todas las mentes se sincronizan con la misma música trance, se producen sentimientos trascendentes de unidad y de amor hacia todas las personas que están en el santuario. Estos sentimientos son totalmente opuestos a la avaricia y competitividad capitalista que intenta inculcarlos. La distinción que hace Matrix entre las drogas malas y buenas, o ilegales o legales, se hace en base a sus intereses de control mental. Todas las drogas que nos aíslan más en nuestra individualidad y nos atonten son las legales, mientras las drogas que expanden nuestra conciencia son terminantemente prohibidas. Hay más violencia, por ejemplo, donde hay alcohol. En los eventos deportivos, artísticos, donde se consume alcohol, que en un evento donde se fuma marihuana, por ejemplo. Las drogas que de verdad deben de preocupar no son las que nos vende el complejo farmacéutico militar. Sabemos de la necesidad de reducción de la población y no existe una mejor forma de eliminar a los comedores inútiles que mediante los medicamentos oficiales. La ley capitalista prohíbe el éxtasis para los jóvenes y permite que el complejo farmacéutico militar venda el mismo compuesto químico a gran escala, como cambiándole el nombre a antidepresivos. Los antidepresivos sí son legales. ¿Y qué pasa? Es lo mismo. Es lo mismo que el éxtasis. El mismo compuesto químico, pero uno es legal y el otro no. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos. Vamos a escuchar un tema musical. Esto es una melodía de uno de los grandes guitarristas, de Eric Johnson, marca de tradición. Thank you so much. Welcome out. Thank you. Regresamos. Sin los antidepresivos, somníferos y drogas blandas, como el tabaco, el alcohol y el café, los operarios de Leviata no pueden desempeñar sus trabajos destructivos y patéticos. La única forma de actuar contra la naturaleza y el espíritu es drogar a los mantenedores de la cárcel planetaria. Las corporaciones farmacéuticas son igual de parásitas que los bancos capitalistas. Se aprovechan de las desgracias y enfermedades de la población para imponer unos precios desorbitados cuando las situaciones son de vida o de muerte. Pueden, por ejemplo, cobrar 2.500 euros por una caja de pastillas para curar el cáncer. Esta caja de pastillas solo sirve por un mes, por lo que los beneficios económicos son desorbitados. En los países donde todavía existe seguridad social, todos estos medicamentos de precios abusivos se pagan con el dinero que todos pagamos con los impuestos, por lo que la población no se entera de los abusos de las corporaciones. Si queremos saber por qué es tan lento el servicio de salud público, por qué tiene falta de personal y carencias en sus instalaciones, la respuesta es que la mayor parte del presupuesto se pierde en pagar a esas corporaciones de parásitos capitalistas. Desde luego que también utilizan las drogas como un medio de control social. Para concluir, mediante un estudio que ellos realizan, determinan cuáles drogas son legales, cuáles son ilegales, cuáles son duras y las blandas. Eso de las drogas es un asunto de hace siglos. Y es un negocio muy lucrativo en este sistema capitalista. Aparte de todo lo que genera económicamente para banqueros, para el gobierno mismo, para empresarios, para... Bueno, por ahí también se comenta de la anécdota que Estados Unidos le pidió a México cultivar droga cuando estos andaban en la Segunda Guerra Mundial, y fueron precisamente políticos y empresarios quienes le entraron al negocio de las drogas después de la y en la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a hablar ahora de otro tema. Hemos comentado mucho acerca del control mental, de cómo nos controla este sistema, de que tenemos que desprogramarnos, de que tenemos que nosotros empezar a pensar por nosotros mismos y cuestionar todo, no creer y dudar de todo. En sí, la duda es muy importante. Como decía Sócrates. Bueno, pero volviendo a mencionar nuevamente del funcionamiento de la mente humana, obviamente desde que nacemos nuestro cerebro está en blanco, solo tiene programado los instintos, al igual que un ordenador sin programas. Lo primero que tenemos que introducir es el sistema operativo. Nuestro sistema operativo es nuestra lengua. Después de aprenderla, podemos empezar a instalar aplicaciones. Las aplicaciones o programas son conjuntos de información que se introducen en el sistema operativo y nos permiten desempeñar todo tipo de acciones. Podemos distinguir dos tipos principales de aplicaciones: prácticas e ideológicas. Las aplicaciones prácticas están compuestas por un conjunto de acciones o pasos que se realizan en un orden determinado y nos enseñan a hacer algo concreto, como conducir un coche. Las aplicaciones ideológicas son conjuntos de ideas que nos enseñan a pensar y a formar nuestra personalidad. Las aplicaciones que podemos adquirir son infinitas y nos pueden servir tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Esta capacidad es la que nos permite ser co-creadores de la realidad. Podemos aprender a construir un reactor nuclear para proporcionar energía a una ciudad, y también podemos construir una bomba atómica. La programación consiste en la introducción de aplicaciones en el sistema operativo de cada persona. Desde que entramos en la guardería, es la sociedad la que elige las aplicaciones que se instalarán en nuestro disco duro. La programación de una persona, obviamente, que va a determinar el futuro. Se puede, por lo tanto, programar a un niño para ser una máquina de matar o para dar la vida por los demás. Solo las personas capaces de autoprogramarse alcanzan un nivel de conciencia superior, la ética. El resto de personas actúa como rebaños de ovejas a las órdenes del pastor. Son incapaces de contradecir a la mayoría, incluso atacan a la oveja que decida salirse del rebaño, aunque sea para escaparse de la carnicería. Matrix intenta por todos los medios que no alcancemos un nivel superior de conciencia, ya que una persona con capacidad de autoprogramación es muy difícil esclavizarla. Es posible desinstalar programas e introducir nuevos, pero siempre suelen quedar restos del programa antiguo. La sociedad actual está programada con los valores e ideologías impuestas por Matrix, que bien y puede ser el egoísmo, el individualismo, el conformismo, la sumisión, la rivalidad, la agresividad, la superficialidad. Desde luego que desde niños ya nos van programando. Desde que nacemos nos hacen cargar ya con un fardo de costumbres, de tradiciones, de patrones, de normas que debemos de seguir, porque debemos adaptarnos al medio ambiente en el cual nacemos, vamos a crecer y nos vamos a desarrollar. Y autoprogramarse, se enfrenta uno a situaciones no nada gratas, pero la gente que va adquiriendo un nivel de conciencia superior, pues ya no se detiene en esta marcha evolutiva. Desde luego que estamos hablando de espíritus, de mentes superiores, de conciencias elevadas. Y las aplicaciones preferidas para programarnos son los juegos de ganar o perder, para entrenarnos y acostumbrarnos al juego capitalista del dinero. Es lo primero. En este juego los ganadores tienen mansiones y aviones privados, y los perdedores duermen en la calle entre cartones. Matrix intenta que identifiquemos este juego como la única realidad posible, que inevitablemente el pez grande se seguirá comiendo al chico, que seguiremos viviendo en una jungla donde el fuerte vive del débil. Ya nos van programando de esta manera y nos enseñan a guiarnos por este camino. No nos enseñan que debemos de cooperar, de ser solidarios, de vivir en comunidad, en fraternidad, sino nos enseñan ya a competir. Vemos a nuestros prójimos como rivales más que como hermanos, como seres fraternos. El concepto de polifonía de voces es fundamental para entender la unión de todo. Cada persona tiene un conjunto de ideas sobre la vida que forman su ideología. Cuando una persona habla, lo que habla es su ideología. La ideología se va formando, obviamente, con los años, a partir de millones de ideologías de otras personas. Cuando una persona escucha a otra o lee, esta va adquiriendo ideas de estas personas, integrándolas en su propia ideología. Pues sería estupendo que adquiriéramos solamente cosas positivas, algo útil. Pero el ser humano es más dado a aprender todo lo malo, porque lo bueno, como dice Silvio Rodríguez, nos cuesta la vida, y lo malo se aprende deprisa. La polifonía de voces quiere decir que cuando hablamos es como si estuvieran hablando al mismo tiempo todos nuestros mentores. Como este escritor que dice que por su mente existen personas maravillosas que seguramente todos podemos citar siempre a los grandes referentes. Todos tenemos alguna persona a la que admiremos, que de alguna manera haya marcado nuestra vida, que nos ha dejado un legado. Por ejemplo, este autor menciona a Smith, a Carl Sagan, a Jansel Longol, a Timothy Leary, a Carlos Marx, a Tomás Moro, a George Orwell, entre otros. Estos son únicamente una muestra de miles de personas que han participado en, o que participan en, la formación de nuestra personalidad, ya que cada uno somos un punto de vista único en el universo. Nuestra ideología es también única y depende de nuestra experiencia vital y programación. Las ideas individuales que forman nuestra ideología pertenecen a la conciencia colectiva. Si fuera por el capitalismo, patentaría todas las ideas que pudieran, de forma que tendríamos que pagar cada vez que usemos alguna de estas ideas patentadas. De alguna manera, esto ya se hace en las citas, cuando la idea se pone entre comillas como si fuera propiedad privada. Pero aquí yo quiero compartir lo que me dijo una escritora. Ella es poeta. En una ocasión que le pedí autorización para poder publicar en un blog sus poemas, le dio mucho gusto, dijo: adelante, cuando uno los escribe ya no son de uno, deben volar. Hay que compartirlos, hay que difundirlos, y en vez de molestarnos, debía de darnos gusto que a otra gente que para otras personas haya creado algo, haya despertado algo en las fibras de su sensibilidad. Pero aquí todo se comercia en este sistema capitalista. A todo hay que buscarle el lucro. Cuando se conoce a una persona a la que se considera un modelo a seguir, no hay que coger su ideología entera, sino solo las ideas que consideramos interesantes. Todo el mundo puede equivocarse. Algunas ideas de esa persona pueden ser erróneas o perjudiciales para la sociedad. Nosotros podemos programarnos a nosotros mismos, eligiendo nuestras amistades, los libros, las películas y la música. Las personas que alcanzamos la ética actuamos como DJs productores, seleccionando las mejores ideas o temas que escuchamos y las mezclamos con nuestros propios temas en una sesión única para el disfrute de la audiencia. Los DJs empiezan utilizando exclusivamente temas de otras personas hasta que se convierten en productores, creando sus propios temas e incluyéndolos en sus sesiones. Podemos llegar a alcanzar niveles de conciencia, cada uno de los cuales se acercan más a la mente del creador, la conciencia individual, de geopersona, de Gaia universal, La conciencia de Jesús estaba en el segundo nivel, ya que se centró principalmente en el bienestar de nuestra especie sin destacar la importancia de los demás seres vivos. La mayoría de los humanos están confinados todavía en el primer nivel de conciencia. Para trascender a los siguientes niveles hay que dominar el pensamiento reflexivo. El sistema de enseñanza capitalista no nos enseña a reflexionar, sino a memorizar. Esto es muy diferente y es lo que el patrón en los planteles educativos nos enseñan: a memorizar, a copiar ideas de otras personas, originalidad, creatividad, crítica y rebeldía son completamente suprimidas. Tenemos que alinearnos, pensar como los demás, tener los mismos gustos para no ser los raros, los extraños. La literatura que nos enseña no consiste en convertirnos en nuevos autores con ideas progresistas, sino en aprender las reglas de ortografía y memorizar poesías. Nuestros profesores jamás nos han preguntado sobre nuestras opiniones, sobre las teorías que nos enseñan, como si no contáramos. Para nada. La enseñanza capitalista se centra en la disolución de la personalidad mediante un ataque constante a la autoestima de los alumnos, mediante el ataque de los interminables exámenes. Los instintos y universidades capitalistas se convierten en centros de entrenamiento de competición individual y programación. Los alumnos no tienen libertad para estudiar lo que más les interesa y lo que realmente les da bien. Tienen la obligación de ceñirse exclusivamente a un plan de estudios dictatorial y solo a las asignaturas que sirven para mantener funcionando a este sistema. Cuando un alumno pasa por todo el sistema de educación completo, acaba perdiendo completamente su personalidad y autoestima. Se convierte en el funcionario perfecto con todos los comandos y aplicaciones necesarias grabadas en su cerebro para acatar órdenes del sistema, sin ejercer ningún tipo de pensamiento crítico. Y hay muchos casos de personas que tienen títulos, son profesionistas, tienen doctorados, pero simplemente se ajustaron para que siga funcionando este sistema. La forma de pensar es muy diferente a cuando eran estudiantes, cuando empezaban con nobles ideales, en esa búsqueda de la enseñanza, de aprender, de conocer y posteriormente llegar a ejercer una profesión. Concluida una vez la carrera, lo único que les interesa es hacer dinero. Y en ese lado está la mayoría de profesionistas. Son pocos los que realmente terminaron y siguen su vocación y que no ven el factor económico como una única meta, como un fin. Los casos obviamente son muy muy raros, pero sí, desde luego que hay las nobles y honrosas excepciones. Afortunadamente, la mayoría de los genios, pues sí, obviamente, deben ser los genios, la gente que está en otro grado, en otro nivel evolutivo, quienes abandonan estos centros de programación y adoctrinamiento antes de que consuman sus cerebros. Ese fue el caso de Einstein, de Darwin, de Shakespeare, entre otros. Al perder nuestra personalidad, perdemos nuestro poder crítico, nos convertimos en marionetas humanas. Por esta razón somos tan fáciles de manejar en masa. Nos dejamos llevar por las modas y somos completamente predecibles. y las masas no piensan, piensa el dirigente nada más, los demás solo obedecen. Nuestras personalidades son anuladas en Matrix. Pocas personas logran conservar su personalidad. Los que no tienen personalidad se limitan a seguir la corriente, a estar pendiente de lo que hacen, dicen y se ponen los demás. Por eso tienen tanto éxito la prensa del corazón. Sus vidas se limitan a criticar y hablar de los demás, considerando cualquier cuestión trascendental de locos, y las personas que piensan diferente son los bichos raros. Para los matricianos, loco significa distinto a la masa. Es muy difícil. Cuando se está en un grupo, mostrar su verdadera personalidad. Algunos prefieren seguir la corriente, adaptarse, acoplarse, a sentirse raros, a que todo mundo los esté señalando, acusando, cuestionando. Si hay que reír y uno no ríe, causa molestia a los demás. Bueno, seguramente todos los que están escuchando este programa han pasado por situaciones similares. Se tiene que pensar a cómo piensa el grupo. Eso sí es muy peligroso. No hay que perder nuestra identidad. Hay que manifestar siempre nuestra personalidad a costa de lo que sea. Matrix roba el espíritu a las personas y nos convierte en robots biológicos, fácilmente programables a través de los sentidos. Estos robots son los que después se convierten en fanáticos, ya sea religiosos, de deportes, grupos musicales, espectáculos de realidad, partidos políticos de derecha o de izquierda, aquí no importa tanto la ideología. Amantes de la caza o los toros o víctimas de la moda. Los yahús tienen el perfil psicológico ideal para ser policías, soldados, abogados, jueces, carceleros, empresarios. Estos robots son los que triunfan en este modelo. Desde luego que también analizan el perfil psicológico para analizar a las personas que pueden ser aptas, viables para pertenecer a la policía, a un ejército. La élite intenta inculcarnos el modelo de la realidad como si fuera la única realidad posible. Nuestra función se supone que es únicamente adaptarnos o morir, matar o ser matado. Esto es así si no somos capaces de escapar de esta programación. Además de la polifonía de voces, tenemos que ser conscientes de la teoría de la mente, lo que significa que cada persona tiene distinta información y experiencias en su cerebro, lo que le hace ver las cosas de forma distinta. Cuando se habla con una persona, hay que tener en cuenta nuestra teoría de la mente, que es distinta a la suya. Mientras más parecida sea, mejor nos comprenderemos. Por esta razón, muchas personas no podrán comprender todas estas cuestiones y una revolución que, de este tipo de revoluciones que tenemos que llevar a cabo, primeramente es una revolución en la conciencia, en nuestra forma de pensar. Las personas solo pueden aprender cuando están preparadas y desean hacerlo. Puede escucharse muy obvio, pero ¿cuántos intentos no hacen o no hacemos por querer que la gente se informe, que la gente aprenda, que despierte conciencia? Pero si no hay un deseo de hacerlo, no lo va a hacer. Podemos perder el tiempo, nuestra energía, nuestra paciencia y

El canibalismo. Vamos a hablar de qué trata este tema. El hombre es en verdad el rey de todos los animales, pues su crueldad sobrepasa la de estos. Vivimos de la muerte de los otros. Somos tumbas andantes. Llegará el día en que los hombres serán juzgados por la muerte de un animal, como hoy se juzga el asesinato de un hombre. Llegará el tiempo en que comer carne será condenado, como hoy se condena el comerse a nuestros semejantes. Es decir, el canibalismo. Estas son palabras de Leonardo da Vinci. ¿A qué malignos hábitos acostumbra su paladar? Quien corta el cuello de un ternero haciendo oídos sordos a sus gemidos piadosos, o quien tiene corazón para atravesar la garganta de un cabrito que grita como niño, o quien puede comerse al ave, el cual ha alimentado con su propia mano. Ovidio. A lo largo de la historia ha habido personajes que han estado precisamente en contra de la tortura animal, y algunos todavía un poco más están en contra del consumo de la carne. Siento que el progreso animal nos demanda que dejemos de matar y comer a nuestros hermanos, y solo para satisfacer nuestros pervertidos y sensuales apetitos. La supremacía del hombre sobre el animal deberá demostrarse no solo avergonzándonos de la bárbara costumbre de matarlos y devorarlos, sino cuidándolos, protegiéndolos y amándolos. No comer carne constituye sin la menor duda una gran ayuda para la evolución y la paz de nuestro espíritu, decía Mahatma Gandhi. Lo lamentable de todo esto es que todavía hay espectáculos de barbarie donde gozan con el sufrimiento de un animal y todavía le llaman arte. Como decían los punks, donde hay muerte y tortura no puede haber arte y cultura. Y no obstante de que hay manifestaciones antitaurinas, se siguen llevando a cabo en algunas regiones del país y del mundo. Ya ni se diga las peleas también, las peleas de gallos, que son igual de detestables, las peleas de perros. Desde la antigüedad, el carnivorismo, como la esclavitud, fueron aceptadas por la mayoría como bendecidos por Dios. Esto a pesar del hecho de que la Biblia dice claramente que Dios creó a los seres humanos para ser vegetarianos, creando a los animales como sus compañeros y ayudantes, no como su fuente de alimento. Jesús vio a un samaritano que llevaba un cordero camino de Judea y preguntó a sus discípulos: ¿qué hace con ese cordero? Ellos le dijeron: irá a sacrificarlo para comérselo. Y les dijo: mientras esté vivo no se lo comerá, sino solo después de haberlo degollado, cuando se haya convertido en un cadáver. Ellos dijeron: no podrá obrar de otro modo. Él dijo: vosotros aseguraos un lugar de reposo, para que no os convirtáis en cadáveres y seáis devorados. La boca humana nunca ha estado diseñada para comer carne. No tenemos colmillos desgarradores como los cocodrilos o los perros. ¿Cuándo vamos a empezar a comportarnos como seres éticos y dejar de ser bestias sedientas de sangre? Se dice que la verdadera diferencia entre el hombre y la bestia es la siguiente. El hombre se diferencia de la bestia por el hecho de que es un asesino. Es el único primate que asesina y tortura a miembros de su propia especie sin ninguna razón, ni biológica ni económica, y quien siente satisfacción haciéndolo. Esto es una agresión biológicamente no adaptativa y no programada filogenéticamente, lo que constituye el problema real y el peligro de la existencia del hombre como especie. Indudablemente que el ser humano se convierte en el peor animal de todos, porque puede matar sin necesidad de hacerlo, porque no lo hace para alimentarse como los otros animales. El hombre lo hace solo por placer, por morbo y por tantos sentimientos tan nefastos. Pero la documentación más amplia y horrenda de formas aparentemente espontáneas de destrucción están en los archivos de la historia civilizada. La historia de la guerra es un reportaje de asesinato y tortura sin escrúpulos e indiscriminada, cuyas víctimas son hombres, mujeres y niños. Muchos de estos casos da la impresión de orgías de destrucción en las cuales los factores morales convencionales ni los genuinos parecen tener ningún efecto inhibitivo. No existe apenas ningún acto de destrucción que pueda concebir la imaginación humana que no se haya realizado una vez tras otra. Erich Fromm. El Homo sapiens posee características localizadas tan fuera de los extremos de la curva de campana de los primates que son interesantes de explorar. Una de estas características es la capacidad de agresión entre los humanos, particularmente el macho de la especie, y el placer que la mayoría de los hombres tiene cazando y asesinando otros animales. Nuestra agresión no solo ha sido dirigida hacia afuera contra otras especies. La sangría mutiladora dentro de nuestra especie es la forma de guerras, duelos, peleas, persecuciones, torturas diabólicas y genocidios por razones de odio ético, racial y religioso. No tienen paralelo en el mundo animal. La agresión sexual mostrada por los machos humanos hacia las hembras no tiene correspondencia con los animales salvajes. Palabras de Leonard Schlein. ¿Has pensado alguna vez que los animales no humanos también participan en nuestro sistema económico capitalista? ¿Les has preguntado a alguno de ellos si les gusta? En este sistema siempre sufre el más indefenso. Nuestra estupidez y destrucción va descendiendo en la pirámide hasta golpear a los animales no humanos y el equilibrio planetario. Imagina que una guerra nuclear global y perdemos toda nuestra literatura y tecnología. Los únicos sobrevivientes son unos cuantos niños pequeños que pudieran entrar en un búnker antes del exterminio. Esos niños son tan pequeños que no saben hablar. Cuando se hacen mayores y salen del búnker, vuelven a la época del nomadismo. Van semidesnudos y al crecer empiezan a aparecer enfrentamientos entre ellos por la escasa comida y por las hembras más bellas. Por esta razón empiezan a separarse y se forman las primeras tribus. Al no existir vegetación, existen muy pocos animales vivos, por lo que la fuente principal de alimento son los insectos. La única posibilidad de supervivencia es el canibalismo. Nuestros hijos comienzan comiéndose a los cadáveres de sus compañeros caídos por hambre y enfermedades. Llega un momento en la desesperación de la hambruna que la única alternativa es matar a los miembros de otras tribus para poder sobrevivir. Algunos se niegan y son asesinados y comidos por el macho alfa y sus perros falderos. En este momento, una especie extraterrestre carnívora de forma humanoide y con la conciencia de la supervivencia del más adaptado y provistos de alta tecnología llega a la Tierra después de escapar de un holocausto nuclear en su planeta. La Tierra es un planeta desértico y desolado, donde solo quedan insectos y esas criaturas caníbales. Los alienígenas muertos de hambre después de agotar todas sus previsiones en su viaje estelar empiezan a cazar a esas criaturas repugnantes desde su punto de vista y hacerlas a la brasa, ya que parecen que no son inteligentes porque no disponen de tecnología ni hablan el idioma de los extraterrestres. Estos alienígenas son también capitalistas y deciden montar una corporación de producción y engordamiento de humanos para su consumo como alimento. Los mejores ejemplares los usan también como esclavos para las tareas arduas y como esclavas sexuales. Desarrollan una comida líquida y sintética para engordar a nuestros descendientes y las encierran en pequeñas celdas individuales. Aceleran su crecimiento y eliminan todo tipo de resistencia en el ADN de estos animales para que acaten también órdenes sin problemas. Capan a los hombres y les arrancan los dientes porque se dan cuenta de que esta forma son más dóciles y no forman tanto ruido en sus celdas. Lo que hacen los alienígenas en este escenario solo es la mínima parte de lo que estamos haciendo ahora con todos nuestros hermanos animales. Por eso, algunos son más sensibles en estas cuestiones de los animales, tienen ese cuidado, ese respeto hacia las criaturas, como lo son los animales, pero si no tenemos sensibilidad, respeto por nuestra propia especie, menos lo vamos a hacer con nuestros animales. Consideramos caníbales a los que comen carne porque están comiendo a parientes del ser humano. Todos los animales de la tierra formamos una familia muy grande y variada. El egoísmo del ser humano es tal que no le importa el sufrimiento de otras especies, bueno, ni el de la suya. Nos creemos que somos la cumbre de la evolución y por esta razón tenemos el derecho de matar a las otras especies. Otros todavía tienen pensamientos más retrógrados, pensando que los animales los puso Dios en el mundo para nuestro disfrute personal. No queremos perder tiempo en la cuestión de que los humanos tienen alma y los animales no, porque parece ridículo. Si hay alguno que todavía cree esto, les preguntamos: ¿han visto alguna vez un alma separada del cuerpo? ¿Qué le ha pasado al alma de los síndrome de Down? ¿Es un castigo? ¿Es el síndrome de Down un animal por no ser inteligente como nosotros? No lo podemos comer en caso de emergencia nacional. Tenemos que desechar para siempre nuestra conciencia colectiva, la escala natural de Aristóteles. En realidad no hay especies más evolucionadas que otras, ni mejores o más importantes. Cada especie está la más evolucionada posible para su hábitat, forma de vida y función holística. Si el ser humano desaparece por completo ahora mismo, la vida continuaría su camino y no creo que ninguna especie nos eche de menos. Nosotros creemos que somos la cumbre de la evolución, sin embargo, no nos podemos tirar de un rascacielos, lo cual lo puede hacer un simple gorrión. Tampoco podemos vivir en el agua y procesar el oxígeno en este medio como lo hacen los peces. Y tampoco podemos procesar la luz y convertirla en alimento. Pero si nos comparamos con el cerdo, objetivamente veremos todo lo que tenemos en común con él. Por ahí se dice que es el animal al que más se parece el ser humano, el cerdo. Tanto que hasta su corazón es compatible con el nuestro. Al cerdo le gusta comer, dormir, tener relaciones sexuales y dar paseos igual que a nosotros. Siente frío o calor y dolor, además de tener los mismos órganos nuestros: cerebro, ojos, boca, nariz, orejas, dientes, pelo, una cosa que no tiene. Hay que mencionarlo, no tiene tarjeta de crédito. El cerdo vive en una pocilga porque nosotros lo tenemos encerrado allí. Dentro de una misma especie que vive en el mismo hábitat en un momento determinado, si podrían existir unos seres más adaptados que otros y mediante la selección natural y sexual, estas ventajas se pasarían a la descendencia. Sin embargo, estas ventajas podrían suponer una desventaja en otro hábitat distinto. Un buen ejemplo es la gente que tiene tendencia a engordar. Ahora mismo es una desventaja, Por si existiera una escasez de alimentos, sería una ventaja. Tenemos que dejar en el pasado el individualismo, ya que sin el amor y el banco genético de las demás personas, nuestra especie se extinguirá rápidamente. Mientras más variedad exista en nuestra especie, más posibilidades de adaptación tendremos a nuevos hábitats. Ahora mismo la especie humana es en realidad un cáncer para el planeta, destruyéndose y comiéndose todo lo que se encuentra. Si seguimos por este camino, acabaremos con la vida de la Tierra para siempre. Somos tan tontos que pensamos que las otras especies de animales son tontas porque no pueden hablar nuestro idioma. Aunque no entendamos sus sonidos, sí podemos comprender su felicidad o sufrimiento. Desde luego que también sienten, aunque no hablen. Lo hemos visto, ese rostro de dolor en algunos animales al momento en que van a ser sacrificados. Que no entendamos sus sonidos no quiere decir que no tengan lenguaje. Las ballenas, por ejemplo, se comunican a través de sonar, abarcando enormes distancias. Podríamos considerar que son telepáticas. Algunos animales utilizan rasgos de frecuencia que nuestro oído no puede escuchar, como por ejemplo los perros. Las plantas se comunican con señales químicas. En realidad conocemos muy poco las formas de comunicación animal, debido a nuestro extremo antropocentrismo. No solo tenemos que pensar en la comunicación verbal, sino también existe la comunicación no verbal. Cuando dos personas se abrazan, esto es un acto de comunicación no verbal. A través de este tipo de comunicación podemos comunicarnos con los otros seres vivos. Esto es lo que hacemos con los animales domésticos. Somos tan tontos que consideramos a los animales inferiores porque no llevan una vida parecida a la nuestra. En realidad, los animales disfrutan más la vida que nosotros, ya que serían completamente libres. Sí, pero hay un pequeño problema. Si no fuera por nosotros, ellos serían libres. Nuestros hermanos del espacio podrían considerar a otras especies de la Tierra más inteligentes y bondadosas que los humanos. El concepto de inteligencia es completamente arbitrario y antropocentrista. No debería aplicarse a otras especies. Cada especie es inteligente para las funciones que desempeña. No vemos ninguna inteligencia en pasar toda la vida trabajando en un trabajo de porquería para ganar un sueldo de porquería. Llegar a casa y ponernos a ver unos programas de porquería como Big Brother, como tantos programas, como las novelas, como los programas deportivos, como espectáculos musicales, y llevarnos 30 años pagando una hipoteca y seguros como un esclavo. Antes de llevar esta vida, preferiría ser un delfín explorando los mares en completa libertad, evitando las redes de los depredadores humanos. Somos tan tontos que nos creemos que por poder matar a un animal somos superiores a él. A los que crean esto les digo que echen una pelea con un jaguar o con un león, en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de ventaja. ¿Son superiores al león o al jaguar el humano? ¿O solo somos diferentes? Bueno, yo me inclino por la segunda respuesta, que somos diferentes. Cuando cuelgan un cerdo para descuartizarlo, no hay que ser muy inteligente para darnos cuenta que nos está diciendo en su idioma que está sufriendo y que lo suelten. Cuando escuchamos un pájaro cantar en una jaula, tampoco hay que ser muy listo para entender que quiere que lo soltemos. Aunque algunos todavía piensan que los pájaros en las jaulas están cantando de felicidad. Tenemos que evolucionar a una especie tolerante y respetuosa. con las demás especies y alimentarnos como una especie inteligente sin causar sufrimiento a otras especies. Hemos evolucionado tecnológicamente, pero ahora lo tenemos que hacer espiritualmente. Nuestra especie en general, en el plano ético, está todavía en la edad de piedra. Si los extraterrestres fueran como nosotros, el universo sería un infierno infinitamente infernal. Los alienígenas, pensando que están más evolucionados que nosotros, nos criarían y nos comerían como si fuéramos cerdos. Nos usarían para los experimentos genéticos, como esclavos para cargar cosas, como lo hacemos nosotros con los caballos, como esclavos sexuales, como objetos de decoración, al igual que hacemos con las cabezas de ciervos y de toros. Y no creamos que usarían anestesia. Podrían descuartizarnos y escucharnos gritar, pero para ellos sería como cuando nosotros escuchamos a los cerdos gritar. Pensaremos que todo esto es horrible, pero es exactamente lo que nos merecemos. Muchos piensan que los extraterrestres no vienen a ayudarnos y salvarnos. ¿De verdad creemos que nuestra especie es un conjunto que merece salvarse? Desde el punto de vista extraterrestre, somos depredadores extremadamente peligrosos, capaces de matar a nuestros propios hermanos por un puñado de papeles que son valiosos porque nosotros le hemos dado el valor a los billetes. Pero ¿cuántos casos no hay de personas que son capaces de matar a un semejante por un puñado de billetes? Bueno, estamos haciendo esta analogía que igual y no es tanto. Son cuestiones, son puntos de vista, situaciones que no analizamos jamás de nuestros animales. Solamente los veterinarios en algunas ocasiones hablan de estos temas. Pero si hay otras especies, otros seres más evolucionados en otras regiones de este mundo, tal vez así piensen del ser humano, de los terrícolas. La Tierra es solo un grano de arena en la playa, porque algunos dicen no hay ni vida en otros planetas, pues la Tierra es solo un grano de arena. Y nos hemos comportado como animales superdepredadores, aniquilando civilizaciones enteras mucho más inteligentes que la invasora. Se habla de animales depredadores en las clases de ciencias naturales, de biología, pero nunca he escuchado que al hombre lo incluyan en la lista de depredadores, y el ser humano es el peor animal del mundo, es el depredador. En la destrucción de civilizaciones todos somos culpables, tanto los colonizadores como los que aprovechan indirectamente de la explotación. El oro manchado de sangre que robaban a los indígenas pasaba al país de los invasores y circulaba por las manos de todo el mundo. Lo mismo ocurre ahora con los billetes capitalistas. Cuando nos paguen, tenemos que analizar de dónde viene ese dinero, para qué se emitió ese préstamo. Las personas sumisas que no hacen nada para cambiar el sistema son igual de parásitos que los banqueros. Por el camino que vamos poniendo banderas en otros, en otras regiones, somos un virus peligroso para la vida. Está claro que habrán delimitado nuestros movimientos, de forma que si no pasamos de cierta línea, nos tendrían que atacar, pero con razón. Bueno, si vinieran gente de otros planetas. Pero si no somos capaces de entender a nuestros animales, ¿cómo vamos a comprender a otras especies? A pesar de todas las diferencias entre especies, ya sean locales, hay un sentimiento que todas tienen y nos une a todos: el amor. Incluso nosotros los capitalistas, siendo extremadamente violentos y egoístas, conocemos el amor. Los capitalistas no son solo los banqueros, reyes, políticos, sino todas las personas que participan en el juego económico utilizando sus monedas. Estoy al 100% seguro, nos dice el autor de esta obra, de que las generaciones futuras nos consideran caníbales por comernos a los animales. Nosotros somos responsables de nuestros actos y algunos tenemos la libertad para elegir lo que comemos. Podemos seguir siendo depredadores y comernos a todo lo que se mueva, menos a nosotros mismos. O podemos convertirnos en herbívoros. Hay libertad de elección. Cuando vemos documentales de dinosaurios, vemos que estaban los dinosaurios malos, los depredadores, los tiranosaurios rex y velociraptores, y por otro lado los buenos, los herbívoros. Pues nosotros estamos en el bando de los malos, somos los velociraptores del siglo XXI. Un capitalista pura sangre que haya machacado a miles de pobres viviendo como un rey toda su vida puede tener un hijo o un nieto que pierda toda la fortuna del padre y acaba pidiendo limosna por las calles. En el caso contrario, podrá ser de escritores fundamentales para el desarrollo de la conciencia colectiva que murieron en la calle, muertos de hambre. Cuando se entienda la verdad del vegetarismo es cuando se deja de comer carne. Bueno, son pocos los vegetarianos en este mundo, la mayoría seguimos siendo carnívoros. Y el ser vegetariano no es una elección dietética, sino es señal de una persona con una conciencia, se dice que más evolucionada que la de los caníbales. Esta persona muestra que ha alcanzado la ética y no se ha dejado llevar por la masa. Bueno, dentro de las serie de reflexiones que a veces es bueno analizar todos estos temas que habitualmente no tratamos, es más, ni siquiera pensamos en ellos. Vamos a escuchar otro tema musical. Esto es de la banda venezolana Dame Pa Matala. El tema se llama Caminando. Preparas itinerario para tu día. Siempre buscar palabras de tu boca sola saldrán. Grandes montañas, grandes ríos, hermoso mar. Grandes ideas, te da la ruta para crear. Vendes en cada parada lo suficiente para continuar. Encuentras nuevos amigos, las despedidas fortalecen, continuarás. Caminando, fabricando tus ideas. Caminando, nuevas personas con quien hablar. Caminando, no hay límites en el mapa, no, no. Caminando, diseñando un nuevo plan. Caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, nada aventaja el hombre a la bestia, pues todo es vanidad. Es una cita de bíblica del Eclesiastes. Todos somos hijos de la fuerza, pero nuestra ignorancia de la biología nos ha convertido en una especie parasítica de la humanidad. No hay otra especie más despreciable que aquella que se cree superior a los demás, afirmaba Rao. El nivel trófico que ocupa un organismo está determinado por el número de transferencias de energía que se ha producido desde su origen en el Sol. El primer nivel trófico es el de los productores fotosintéticos, que transformaron la luz solar en materia orgánica. Después siguen los herbívoros, los carnívoros y los supercarnívoros. No podemos creernos que somos la cumbre de la evolución solo por estar en el nivel superior de la cadena trófica de la Tierra. Esta idea proviene del iglesianismo y principalmente de la visión capitalista de la vida, la ley del más fuerte que tanto sufrimiento está causando en la Tierra. En el futuro, la ley de la supervivencia del más adaptado será considerada más bestial que la ley del ojo por ojo y diente por diente. Cada especie es diferente a las demás y no es ni superior o inferior. Todos somos parte de esta humanidad y tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Para que la vida continúe, tenemos que vivir en simbiosis con las demás especies, no masacrarlas y someterlas a nuestro poder. La única diferencia entre el ser humano y las demás especies animales es que nosotros somos seres humanos, afirmaba Rao. El racismo, el holocausto nazi, el holocausto capitalista y la extinción masiva de especies que estamos provocando viene únicamente de esta infernal idea de la ley del más fuerte. Esta misma idea de especies superiores a otra es aplicada también a la supuesta superioridad de una raza sobre otra dentro de la especie humana. Las razas en realidad no existen. El concepto de raza es un invento de la mente humana. La clasificación de la especie humana en distintas razas está únicamente basada en prototipos ideales. Por ejemplo, el prototipo de la raza aria era de persona alta, rubia y con ojos claros. Supuestamente Hitler pertenecía a la raza aria y no era ni alto ni rubio. Una persona obesa en una silla de ruedas, hija de nazis, con cabello rubio y platino y ojos transparentes, ¿pertenecería a la raza aria? No existen divisiones reales entre las supuestas distintas razas humanas, ya que al ser todos de la misma especie mezclamos nuestros genes continuamente. En todas las supuestas razas hay personas guapas y personas feas. Si analizamos el concepto de raza en los perros, es fácil que distingamos distintas razas, pero esto se debe únicamente al hecho de que nosotros las hemos creado y mantenido mediante la selección forzada. Si dejamos libertad sexual a los perros, todas esas razas desaparecerían rápidamente. El especismo es la discriminación de especies de seres vivos distinta a la humana. Es equivalente al racismo, pero al nivel de las especies. El especismo y su hermano pequeño, el racismo, son las ideas más destructoras de la vida. Sectas religiosas, como la liderada por su alteza Rael, defienden el uso de robots biológicos para su uso como esclavos para realizar las tareas triviales y favores sexuales. Los robots biológicos serían seres vivos creados por clonación humana, desprovistos de la capacidad de reproducirse y programados solo para hacer ciertas tareas. En las palabras del propio Rael, serán seres parecidos a los seres humanos, pero no tendrán lo que hace humanos a los humanos, a saber, la conciencia, la capacidad de autoprogramarse y de reproducirse. Nadie tiene problemas éticos al utilizar esclavos electrónicos como la lavadora. Lo mismo sucede con los robots biológicos. Bastará con proporcionarles un lugar para dormir y la comida, como a cualquier mascota animal. Los sentimientos de estos seres vivos no se tendrían en cuenta, al igual que no tenemos en cuenta la de los animales no humanos. Esta atrocidad se debe al antropocentrismo enfermizo que contamina la mente colectiva del hombre. En la nueva era de la manipulación genética en la que hemos entrado, la diferenciación entre distintas especies irá debilitándose, ya que es posible la mezcla de genes de distintas especies. Según nuestra mentalidad actual del derecho humano de masacrar todas las demás especies, estaríamos totalmente a favor de una especie de otro tipo con un cerebro y conciencia más desarrollado, que nos usen como esclavos de mano obra, esclavos sexuales, como alimento y para experimentaciones científicas. Nuestra idea errónea de la jerarquía de las especies es la que nos hace temer la llegada de los extraterrestres. Es el tema que, por cierto, maneja Maussan. Ya nosotros estamos acostumbrados a que el más fuerte y listo se coma a todos los demás. Las especies superdepredadoras que se multiplican sin control y no alcanzan la conciencia de que son un planeta, no logran escapar de su propia destrucción. Por esta razón, si nos visitara otra especie, con la mayor probabilidad no pensará en términos de superioridad o inferioridad, sino en términos de familia galáctica o universal. Si queremos saber cuál es la verdadera cumbre de la evolución, mira la Tierra desde el espacio. Ser vegetariano no solo indica la posesión de una conciencia avanzada, sino que además aprovecha mejor la energía disponible en la Tierra, haciendo posible que ninguna persona de la Tierra pase hambre. Las plantas solo captan menos del 1% de la energía emitida por el sol. Solo el 10% de la energía almacenada en la planta pasa al segundo nivel trófico, el de los herbívoros. A su vez, solo el 10% de la energía almacenada en los herbívoros pasa al tercer nivel, el de los carnívoros, y finalmente solo el 10% de la energía almacenada en los carnívoros pasa al cuarto nivel, el de los supercarnívoros o superdepredadores, donde nos encontramos nosotros. debido al cambio climático, que también nosotros hemos sido responsables de estos cambios climáticos que se presentarán, se agravarán más con el pasar de los años. El cambio climático que se avecina es fundamental que nos pasemos al segundo nivel trófico para aprovechar eficientemente la energía que disponemos. De esta forma conseguiríamos alimentar hasta 100 veces más personas que situándonos en el cuarto nivel. Criar animales en condiciones de esclavitud y de desprecio no solo es depravante, sino que además es un despilfarro de energía necesaria para los millones de personas que están pasando hambre en estos momentos. La comida que comen los animales capitalistas es la que le quitamos a los países del tercer mundo mediante la devolución de sus monedas. Matrix está literalmente quitando la comida de la boca de los pobres y dándosela a los animales no humanos para ser devorados después por los capitalistas caníbales. Las consecuencias nefastas del consumo de animales no termina aquí, además del sufrimiento extremo que causamos a miles de millones de animales no humanos, la pérdida de energía y el robo de comida a los pobres. Tenemos la deforestación global en masa y la destrucción de ecosistemas para crear terrenos donde pasten nuestros hermanos animales. El despilfarro del agua y el aumento de gases invernadero por el metano producido en procesos de digestión y defecación. Mientras los pobres beben de charcos contaminados, nosotros despilfarramos el agua para saciar nuestra sed de sangre. Un kilo de carne requiere 50 veces más agua que la misma cantidad de trigo. En las fábricas capitalistas de cerdos, la concentración del gas metano es tan grande que los cerdos son atiborrados con antibióticos para que no mueran asfixiados, al igual que ocurre con todos los fertilizantes sintéticos que echan a los cultivos. Todos los medicamentos capitalistas que inyectan a los cerdos después pasan al cuerpo de los humanos carnívoros. Por eso hay tanta enfermedad hoy en día, por todo lo que le inyectan a los animales que consumimos. Hoy en día hay enfermedades como nunca antes. Ahora, la vida del ser humano, en términos generales, el periodo de vida se ha reducido considerablemente. Los bichos que consideramos tan insignificantes y asquerosos como las lombrices, termitas y hormigas, junto con hongos y bacterias, son fundamentales para nuestras vidas, ya que cierran el ciclo de la transferencia de materia o energía, transformando la materia orgánica desechada por los consumidores en materia inorgánica necesaria para el alimento de las plantas. Y para poder percibir a esta humanidad y saber quiénes somos, es necesario un conocimiento profundo de biología. Y como dice el avatar Jan Zell Langol, solo somos conscientes de las cosas a las que prestamos atención y estudio. Tenemos que prestar atención a otros temas. Bueno, pero esto es a medida de que también la gente se vuelve un poco más consciente. Y desde luego que como seres humanos tendríamos que desarrollar nuestra capacidad, nuestra inteligencia. Algunos lo logran, llegan a un nivel espiritual, a otro grado evolutivo, y hay muchos que nos quedamos en el camino, que nunca maduramos como personas, no desarrollamos nuestra capacidad, nuestra inteligencia, que allí está. El ser humano se dice que es, que tiene la semilla, solo hace falta que rompa la cáscara para que nazca y crezca la planta y pueda dar fruto. Muchos se quedan en semilla. Cuando la humanidad cree todo, cree que lo sabe todo, entonces deja de aprender. Steve Alten así lo afirmaba, por eso Sócrates decía, él tenía sus frases también muy interesantes: solo sé que no sé nada. Siempre es bueno seguir aprendiendo y jamás vamos a terminar de aprender en esta vida. Para desembocar en la isla de la sabiduría hay que navegar en un océano de aflicciones, afirmaba Sócrates. Las personas van a las costas de los océanos a ver los mares, suben a la cima de las montañas para ver las vistas y olvidan mirar en la cosa más maravillosa de todas. Olvidan mirar dentro de sí mismas. Estas palabras de Agustín de Hipona. Pues sí. Ver hacia nosotros mismos. Ver hacia el interior. A algunos nos asusta. La inteligencia significa lo siguiente: la capacidad evolutiva para la cual una entidad es capaz de tomar decisiones dependiendo de su entorno y mejorar sus condiciones de supervivencia como individuos y especie. Los seres más simples reaccionan ante el medio por programación genética para que la adaptación al medio sea más rápida. Los propios individuos programan sus comportamientos. La inteligencia, por supuesto, no es una cualidad únicamente humana de los seres vivos. La entidad más inteligente que conocemos ahora es nuestro planeta, la humanidad, Gaia. Si tenemos éxito con nuestro movimiento en el futuro, podemos conocer la inteligencia y que forme parte con apoyo de otras inteligencias. En un universo infinito existen infinitos tipos de inteligencia. Dentro de la inteligencia humana existen distintos tipos de inteligencia, las cuales son totalmente independientes unas de otras. Podemos distinguir la inteligencia lingüística, la lógica, la matemática, la espacial, la física, la sinestésica, la musical, la interpersonal, la intrapersonal, la corporal, la social, la emocional. Debido a la independencia de los tipos de inteligencia humana, no se puede calificar a las personas de inteligentes o cortas. Cada uno de nosotros tiene su punto fuerte en algunas de las inteligencias o la suma de varias. El conjunto de inteligencias humanas no es cerrado, ya que estamos en continua evolución y conocimiento de nosotros mismos. Por estas razones, la medida del coeficiente de inteligencia es completamente arbitraria y discriminatoria y no la debemos permitir en nuestra sociedad. Una persona que haga estos tests, los famosos tests de inteligencia, y saque una nota baja, lo único que tiene que hacer es practicar este tipo de preguntas para aumentar la nota. Es exactamente igual que una carrera de resistencia. Si no has entrado antes, no llegarás muy lejos. Algunas personas se creen muy inteligentes porque tienen carreras o porque saben mucho sobre un tema determinado. Lo que no se da cuenta la persona individual es que la mayoría de las cosas que sabe es gracias al trabajo de millones de personas revolucionarias, la mayoría muertas, que investigaron y experimentaron en el pasado plasmando sus resultados en escritura. Esto es lo que realmente significa la metáfora. Somos enanos que vamos a hombros de gigantes. La fuente de todos nuestros conocimientos es la conciencia colectiva de la cual todos formamos parte. Los conocimientos e ideas podemos transmitirlos a través del lenguaje y los libros. Esta es una de las diferencias básicas del ser humano con respecto a otros animales. La memoria del cerebro se queda pequeña y el hombre usa los libros y discos duros como una ampliación de memoria. Los otros animales tienen suficiente con su propio cerebro. El ser humano es un ser social por naturaleza, y esto es lo que lo hace tan fuerte. La unión hace la fuerza. Las personas cogen todos los conocimientos de otras personas, las procesan en su cerebro y puede que aporten algo nuevo. De esta forma funciona la evolución del conocimiento. Ninguna persona lo inventa todo desde cero. Por ejemplo, Newton se basó en los conocimientos de Galileo y Einstein en los de Maxwell. Lo mismo pasa en la literatura. Muchas de las mejores obras están inspiradas en otras obras anteriores. Quizá por eso se diga que no hay nada nuevo bajo el sol, o todo es continuidad. Algunos dan los primeros pasos, sientan las bases, y quienes concluyen la obra a veces son otros, pero es dando continuidad a la inteligencia de otros seres, y tomamos ideas, conceptos prestados, y de esa forma nosotros también construimos. Debido a nuestra mala educación, creemos que somos los empollones, licenciados y catedráticos, que solo ellos son inteligentes. No podemos estar más equivocados. La educación del presente no se valora la inteligencia, sino la memoria y el corderismo. Rebeldía y originalidad son castigadas en el sistema. La memorización no se considera ni siquiera un tipo de inteligencia. La memorización es la facultad de los esclavos, de los robots, de los cerebros muertos, y lamentablemente esto es lo único que se valora y se puntúa en los colegios, institutos y universidades. Las facultades más importantes del ser humano son el amor, la originalidad y la imaginación. Tú consideras a un ordenador capaz de almacenar terabytes de información o realizar intrincadas integrales y derivadas inteligente. Seguro que no. Lo que sí es un buen esclavo para realizar rápido y con eficiencia lo que el jefe pida. Bueno, también hay algunas personas que son muy, tienen mucha capacidad para almacenar también información, son bibliotecas. Pero nada más porque lo han memorizado, lo han almacenado, pero a veces no están ni conscientes de esa información. Solamente aprenden conceptos, ideas, teorías, y a eso le llaman inteligencia, aunque no comprueben, aunque no investiguen, aunque no vivan, aunque no sean. Eso es muy diferente. La mayoría de los licenciados, catedráticos y científicos que tenemos, lo único que saben es absorber información de otras personas. No tienen iniciativa, imaginación, ni personalidad, solo memoria. Con el sistema de educación capitalista, todos los matricianos mueren a los 18 y son enterrados a los 65, cuando se convierten en una carga para el sistema. Einstein era considerado por sus profesores un torpe soñador. Los profesores de Darwin consideraban que tenía un coeficiente intelectual por debajo de la media y que perdía su tiempo observando la naturaleza en vez de estudiando. Descartes, fundador de la ciencia moderna capitalista, asimilaba a los animales a las máquinas, ya que ambos carecían de alma. Según él, el hombre es el único consciente, racional y capaz de sentir conscientemente el dolor. La crueldad con los animales no podía tener importancia alguna, ya que su vivencia del dolor era comparable a la de una mesa. La élite que nos domina está formada por yahús cortesianos, que podríamos considerar subnormales, pero más subnormal son aún los que persiguen a los subnormales. ¿Cómo pueden seguir a alguien, al Papa, el cual incumple todas las enseñanzas de Jesús? La oposición al uso de medios anticonceptivos produce la muerte y el sufrimiento de miles de niños. Al estar en contra del aborto, trae verdaderos demonios deformados al mundo. Al prohibir la eutanasia, castiga a las personas a sufrir el infierno en la tierra durante el resto de sus vidas. Pero lo peor es que la Iglesia defiende en contra de la Biblia la usura. Entendámoslo por los intereses, que en la Biblia se condena, pero la Iglesia lo defiende, y fueron de los primeros prestamistas en la Iglesia. El sistema oscuro capitalista, siendo incluso dueños de bancos en la Iglesia, también defienden la oligarquía y la dictadura científica, como lo muestra su intento de preservar la Biblia en latín para mantener a los corderos ignorantes y mantener el poder del conocimiento. Tenemos que poner a los subnormales en su sitio, y no podemos permitir ser reinados por dinosaurios ni acatar las órdenes de un simple cerebro dirigente. A pesar de sus defectos, las religiones tienen algo muy positivo: la fuerte unión entre sus miembros, los cuales se ayudan entre sí, mientras que los ateos y agnósticos compiten y luchan contra todos siguiendo la ley de la selva. Eso todavía es más preocupante. Durante más de 20 siglos, el cristianismo, el islam y el judaísmo habían prohibido terminantemente el cobro de intereses, al menos entre sus miembros, por lo que nuestra sociedad en muchos aspectos sociales está mucho más atrasada que la de la Edad Media. Tenemos que aprovechar el poder de la inteligencia colectiva y enterrar los sistemas políticos prehistóricos que sufrimos actualmente. Aunque cada persona sea única, necesita de otras personas para vivir. Si alguien se cree autosuficiente, que se vaya a la selva desnudo a ver cuánto dura. O, para ser más realista, que lo dejen ahí recién nacido. El dinero es el culpable que nos hace creer que se puede prescindir de los demás, ya que al pagar los servicios de otra persona no se considera que esa persona te esté ayudando cuando en realidad lo está haciendo. El dinero estropea las relaciones entre las personas, las deshumaniza y las convierte en meras transacciones económicas. El espíritu de investigación, la búsqueda de una verdad mayor más allá de la religión y la ciencia oficiales, la seriedad profunda de pensar realmente la filosofía y la ontología, todo esto es casi inexistente en la humanidad. La humanidad es, por lo tanto, inhumana, por falta de inteligencia genuina. La inteligencia actual de los terrestres es nula, por no decir, como civilización, somos subnormales. Al desligarnos completamente de la naturaleza, viviendo en masificadas ciudades, nos hemos convertido en enfermos mentales. Somos tan ignorantes que no vemos la contradicción en la frase inteligencia militar. Si de verdad existiera inteligencia, no existirían los ejércitos. Un ejército no tiene más inteligencia que la de un mosquito que chupa la sangre de sus víctimas para sobrevivir. Nuestra inteligencia es tan espectacular que fumamos tabaco, a pesar de que la caja nos advierta que fumar mata y provoca cáncer e impotencia. Incluso las madres embarazadas fuman en perjuicio de sus hijos. Tanta incongruencia y contradicción entre los mismos doctores. Hay muchos que tienen ese vicio del tabaco. No que muy inteligentes. Matrix ha conseguido que en nuestro cerebro solo exista telebasura, y que lo único que valoremos en la vida sea el dinero, la ropa de marca, los perfumes, los coches, los deportes y la cirugía estética. Estamos completamente ciegos ante el sufrimiento extremo que estamos causando a esta humanidad, y los pocos que se preocupan esperan que Dios baje de las nubes para salvarlos. Muchas personas creen todavía en los fantasmas y en los adivinos del futuro. La violencia y la destrucción se han convertido en el pan nuestro de cada día, y no quedan tantos panchos. Tenemos que salir de este estado esquizofrénico y preocuparnos por la supervivencia de nuestra especie. Esta es la verdadera inteligencia. La única forma de acabar con la basura que existe en nuestros cerebros es volver a integrarnos con la naturaleza. El crecimiento del ser humano no es solo físico, también existe un crecimiento espiritual. En Matrix solo se conoce el crecimiento físico, porque el espiritual es peligroso para la continuidad del status quo y elimina la progresión robótica de nuestra mente, convirtiéndonos en desobedientes. Como nos enseña Friedrich Nietzsche, el superhombre pasa por tres estados ascendentes de evolución espiritual: el camello, el león y el niño. En el primer estado, el del camello, es cuando la persona aguanta todo lo que le echen. La persona se arrodilla ante la autoridad para que estos se suban en su lomo. En la etapa donde la persona no tiene personalidad ni ética, su personalidad y moral son las del grupo social o nación donde vive. La persona se amolda completamente al sistema social y se convierte en autómata obediente. Ese es el estado en el que están la mayoría de los matricianos, porque en este sistema de Matrix los necesita así para que trabajen en este sistema capitalista. Solo los robots biológicos son capaces de alistarse en el ejército, en la policía, en las cárceles, en los medios de desinformación masiva. Se aseguran que el estado del camello sea eterno para sus marionetas. En el segundo estado, el de león, una luz empieza a iluminarse en la persona. La persona empieza a cuestionar la autoridad y va creando una personalidad propia distinta de la del rebaño. Salirse del rebaño le produce muchos problemas de rechazo, por lo que tiene que empezar a defenderse de los esclavos del sistema. Al cuestionar la autoridad de ir en contra de la marea, desarrolla su coraje e instinto guerrero. La persona, en vez de arrodillarse, empieza a rugir a la autoridad y coge las riendas de su vida, empezando su actividad de co-creador. El tercer y último estado, cuando comienza el superhombre, es el del niño. El niño, en vez de luchar contra el sistema, lo que hace es inventar uno nuevo que deje de obsoleto al antiguo. La persona empieza a ver el mundo con los ojos de niño, porque se da cuenta de que todo es posible. Empieza a experimentar el mundo como si no lo hubiera visto antes. Todo es nuevo e increíble. La persona empieza a hacerse las preguntas importantes: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y quién habla por la tierra? El niño es como el principito, cuestiona absolutamente todas las tradiciones y es una fuente rebosante de imaginación y creación. Para el niño, el mundo es siempre nuevo y sorprendente. Sus únicos intereses son la diversión, el conocimiento y la creación. Los Saiyajin estamos todos en los niveles del león y el niño. Nuestro objetivo es conseguir despertar a todos los camellos matricianos. No tenemos que despreciarlos, porque todos hemos pasado por ese estado espiritual. Nuestra labor es ayudarlos a evolucionar a los siguientes niveles. Bueno, ya me voy a despedir, no sin antes agradecer a quienes hicieron el favor de escuchar este programa. Saludos para Pastor, para Albert Juve, para Soviético y para todos los que escucharon el programa, e igualmente para quienes escuchan la grabación. Y seguiremos en posteriores programas con estos mismos temas. Tenemos que seguir abonando al despertar de la conciencia y a quitarnos esa programación mental que ha impuesto este sistema. Vamos a escuchar otro tema musical y nos despedimos. Esto es de Julio Revueltas, uno de los grandes guitarristas mexicanos. La melodía, la adaptación que le hizo al tema de Peligroso Amor, de Julio Revueltas. Hasta la próxima.